quiero que el pueblo escuche este testimonio. Yo quiero que el pueblo escuche este testimonio, hermano. Porque cuando usted escuche este testimonio, hay gente que automáticamente van a tener que decir, yo estoy perdido dentro de la iglesia. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú escuches este testimonio, tú vas a decir, definitivamente yo estoy perdido dentro de la iglesia. Esto es un testimonio de lo que es el evangelio, de lo que es cargar la cruz. Háblame, guerrero. Ok, ya lo bajé. Lo quité. Háblame, guerrero, dime. Tienes que decirme cuándo estoy al aire, porque no sé, no he... Ya estás al aire, ya estás al aire. Ya estamos en el aire. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que está escuchando. Dios te bendiga, Julito, Dios te bendiga a esto, Dios te bendiga, Angelito. Amén. Y a todos los que están ahí trabajando, mano a mano con ustedes, toda una estación que ha sido de bendición al mundo entero. Ok, estamos hablando de cargar la cruz. Llégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día. Ok, pero yo quiero hablarte de un testimonio vivo. Algo donde a mí me tocó cargar la cruz de verdad y todavía la estoy cargando. Yo soy pastor para la gloria del Señor de una iglesia y soy presidente de un concilio para la gloria del Señor. ¿Qué pasa? Me tocó unir un muchacho como evangelista dándole la mano, ayudándolo a levantarse. Hubo este muchacho como evangelista. Me recuerdo como ahora que mi esposa misma me dice, a lo mejor es un gimiento, no es de Dios. Y yo digo, pero ¿cómo que no es de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que mi esposa se estaba acostando con ese evangelista. Alábalo ahora. ¿Qué sucede? Yo no sabía nada de estas cosas. Lo que estaba aconteciendo entre ella y el muchacho, salíamos a compartir con la iglesia, salíamos todos juntos, siempre estaban con un oído, qué sé yo. La cosa es, ok, salgo para una campaña. Cuando regreso de la campaña, varios hermanos están extraños. Y al fin y al cabo, para hacerlo corto, estamos terminando el programa, ¿verdad? Resulta ser que este hombre se estaba metiendo a mi casa a acostarse con mi esposa, con la pastora de la iglesia. Esto para mí fue algo impactante. Mira, varón, Julito, esto, Angelito, no se lo deseo a nadie. Créeme que ni al peor enemigo. No, pero esto es algo que así es que se sabe de verdad quién es cristiano y quién ama a Cristo y quién está de verdad por cargar esa cruz. Mire, varón, cuando a mí me agarró todo esto de cantazo, que mi esposa me fue infiel con ese hombre, que yo le abrí las puertas de mi casa, le di la confianza, determiné ayudarlo en la iglesia, levantarlo, vi el potencial en él, quise ayudarlo como presidente del concilio, darle una credencial de evangelista para que el muchacho se motive, eche para adelante. Este hombre ahora corrompe la línea que yo pasa la línea de la confianza que yo le había dado y se acuesta con mi esposa en mi cama, en mi cuarto, varón, varias veces. ¿Qué pasa? Luego de esto, logro que mi esposa confiese el pecado, luego que confiese el pecado, mi esposa no decide levantarse, mi esposa determina irse porque no quería pastorear, no quería predicar, no quería saber más de Cristo. Decía que le gusta el mundo, que le gusta el maquillaje, la pintura, el mahón, que le gusta, ese mundo le gusta. Ok, ¿qué pasa? Yo tenía que ir al culto y tenía que verle la cara a este muchacho porque la gente venía y me aconsejaba, oye, pero tú como pastor, sácalo de la iglesia, bótalo de la iglesia. Tú le puedes decir con mucho amor y con mucho cariño, mira, hermano, por lo sucedido, yo creo que usted y su esposa, usted debe de irse para otro lado. Pero yo, por cuidar su esposa, por cuidar esa vida, le dije a él, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a perdonar y vamos a dejarlo así, pero tú no te vas a mover de la iglesia, porque es que, varón, yo no puedo botar a alguien de un lugar que no es mío. Está bien, yo le puedo trancar las puertas de mi casa porque él faltó el respeto a mi casa y pues lógico, no lo podía dejar. Pero ¿cómo yo voy a botar un hombre de la casa de Dios donde yo solamente soy un empleado más? Porque yo como pastor lo que hago es cuidar un rebaño que no es mío. Y esa es la casa de Dios y puerta del cielo, no es la casa mía. Entonces todo el mundo me aconsejaba que lo botara y el Espíritu me decía, lo vas a dejar ahí. Y yo ya rayo. ¿Lo vas a botar o no? No lo puedo botar. Yo le decía a la gente, yo no lo puedo votar, pero bótalo, mira cómo tú estás, porque yo pasé por una depresión horrible. Hubieron meses que no podía orar, no podía ayunar. Esto era una turbación, esto era un dolor inmenso en mi corazón. Pero todos los días yo tenía que abrazarlo. Una vez este hombre fue a mi casa, mi mira esto, pasando esto. Yo tenía que ir con los hermanos a dar culto en su casa, y este hombre vino a mi casa y me dijo, mire, usted lo que es un charlatán, usted lo que es un egoísta, usted lo que es un machista, porque usted no quiere perdonar a su mujer, porque todavía mi mujer, después de haberse ido, seguía hablando con el varón. Y ese hombre vino a provocarme a mi casa y me decía, mire, usted es un egoísta, ¿por qué tú no la perdonas? Entonces logró sacarme y yo decía, no, pero yo le dije, pero yo soy un egoísta y tú eres tan atrevido que te fuiste y te acostaste con mi esposa, con la esposa del pastor, y todavía vienes aquí a provocar al pastor. A resumir el tema, la cosa fue que de momento el hombre dice, Dios mío, pastor, ¿qué yo he hecho? Perdóneme, ¿qué yo estoy haciendo? Yo oí una voz en mi casa, mira lo que pasó, yo oí una voz en mi casa que me decía, vete y provoca al pastor, vete y provoca al pastor, y yo vine a provocarte, pastor, yo te ruego que me perdones. Mira, después de haberme dicho esas cosas, esto, tuve que volverlo en medio del parking al frente de mi casa, volverlo a abrazar, volverle a decir, te amo. Yo decía, Dios mío, esto yo lo hago por tu cruz, porque yo voy de camino a la cruz, porque a mí nada me va a detener en el camino, ni los latigazos, ni aunque me escupan, ni aunque me pateen, Señor, yo tengo que llegar a esa cruz, porque tú llegaste a esa cruz por mí, y yo le tenía que decir, te amo, te quiero, abrazarlo. Mire, varón, hasta el sol de hoy, yo lo tengo en mi congregación y le tengo que ver la cara todos los días, y todos los días yo he aprendido a amarlo, porque es que la Biblia es clara, esto, cuando la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, qué fácil es amar al que te da una ofrenda, qué fácil es amar al que te ayuda a cantar un coro, qué fácil es amar al que te da la mano, qué fácil es amar al que te lleva un galón de leche, al que te lleva una comprita, ¿ah? Pero vamos a ver dónde se prueban los verdaderos cristianos. Los que caigan la cruz son los que tienen que amar a aquellos que le hacen mal. Alabado sea la gloria de Jehová. Tú sabes lo que es amar a este hombre. Eso yo he aprendido, que es cargar la cruz, es amar a Dios, porque el que ama a Dios hace estas cosas. El que ama a Dios perdona, el que ama a Dios olvida, el que ama a Dios está ahí para el que le hizo mal. Y hay gente que hoy día, por una calumnia, por un comentario, por una mirada dentro de la iglesia, dejan de mirar al hermano, dejan de hablar al hermano, sin embargo siguen cantando coritos, alabanza. Mire esto, yo quisiera que usted viera ese varón hoy. Mi esposa decidió seguir en la calle, pero para la gloria de Dios, varón, ese hombre no lo ganamos para Cristo, ese hombre se está levantando, ya está cogiendo parte de nuevo, ese hombre se confesó a su esposa, se humilló, decidió levantarse y volver a cargar la cruz, porque hay gente que también se cae y no decide levantarse por no volver a caer la cruz. Yo quiero decirte que este hombre se ha levantado, yo lo he amado con todo mi corazón y lo amo. Dios quitó todo rincón, todo dolor, toda raíz de amargura de mi corazón, y hoy por hoy este hombre es mi amigo, es mi hermano en Cristo. Y haya pasado lo que haya pasado, nosotros tenemos que olvidar, porque yo aprendí algo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, y él dijo, es que no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante, alabado sea la gloria de Jehová, para cumplir con el sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así hay que aprender en estos días a cargar la cruz, a perdonar. Ese es el primer mandamiento para uno poder cargar la cruz. Cuando tú perdonas, tú estás cargando la cruz. Ahora yo quiero saber, ¿quién puede perdonar algo como esto? Solamente Dios te da la fuerza para hacerlo. Yo quisiera que tuvieras este muchacho como volvió a predicar, como volvió a levantarse. Dios ha derramado una unción poderosa en él, y yo le doy la gloria a Dios porque me ha ayudado a pasar este proceso tan fuerte, que no ha sido fácil, pero si no fuera por Dios y porque esa cruz, cada vez que yo miro al frente esto, yo digo, yo no me puedo detener. Tú sabes lo que muchas veces yo dije, voy a dejar el pastorado. Tú tienes que haber escuchado eso, Héctor. Voy a dejar el pastorado, voy a dejar el concilio, no quiero saber más de esto. Mira la desgracia que me ha pasado a mi vida, porque eso es como si violaran un niño, varón. Esto que me pasó a mí es como si hubieran violado a un niño. Esto es algo desastroso, pero para la gloria de Dios seguimos de pie, porque yo he aprendido algo, y es que la salvación es individual, y que pase lo que pase, tú tienes que enfocarte en esa cruz, tú tienes que enfocarte en lo que dice la palabra en el capítulo 24 de Mateo, versículo 13, que solo el que llegue hasta el fin, ese será salvo. No importa lo que pase en tu vida, no importa lo que acontezca, no importa los que se levanten, aquí hay que aprender a amar a todos, porque la Biblia dice que hay que amar a tu prójimo, y si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo tú vas a amar a Jesús que no lo ves y a tu prójimo lo ves todos los días. Yo aprendí a cargar la cruz en este proceso. Por eso ahora entiendo que la Biblia dice que todo mal obra para bien para los que amamos a Dios. Y si esto se trataba de cargar la cruz, yo le dije, Señor, si yo voy a llegar al cielo perdonando a este hombre y siguiendo con él, yo lo dejo en la iglesia. Reprendo a todos los que dicen que lo bote, reprendo a todos los que dicen que le saque el cuerpo. No, este es un alma de salvación y ahora es que yo le voy a dar testimonio a él de que yo sí me convertí a Cristo y de que yo sí quiero mi salvación y anhelo algún día estar allá arriba en el trono de los cielos y tener mi corona de vida. Alabado sea la gloria de Jehová. Y a través de este proceso yo pude perdonar y pude entender esto, lo que es cargar la cruz. Guerrero, yo quiero decirte algo. El nombre de Jesús. Mi respeto, pastor, mi respeto. Yo quiero decirte algo. Oye, mucha gente me ha dicho, varón, yo no sé cómo tú estás ahí, yo no sé cómo tú lo tienes ahí, pero esto, ¿sabes qué? Yo lo tengo ahí es porque lo amo más que antes. Wow. Yo siento su dolor. ¿Tú te crees, porque para él no es una vergüenza verme a mí en todos los cultos? Uh-huh. Ese hombre me veía predicando y lloraba. Me veía adorando a Dios y lloraba. Y una vez me dijo, wow, pastor, yo lo veo allá al frente de usted y siento el dolor de lo que yo hice. Le dije, tranquilo. ¿Sabes más? A ese hombre vino otro hombre viendo que conoce la palabra y me lo ofendió los otros días y le dijo, mira, por la palabra, tú eres un charlatán, le rompiste la familia al pastor, rompiste esa iglesia, mira todo lo que tú hiciste. Y ese hombre se me frustró y yo estaba en un viaje por Pensilvania predicando y cuando miré para atrás me dijo, pastor, ¿usted se enteró de lo que están diciendo? Un hombre me vino por la palabra y me dijo a mí que yo estoy mal, que yo no puedo volver a predicar, que yo estoy mal porque yo rompí la obra, yo rompí tu familia. Yo le dije, mira, yo le voy a decir algo, usted no escuche los hombres, yo te perdoné, Cristo te perdonó, ¿verdad que sí? Usted no tiene que escuchar más hombres, ya lo hecho, hecho está. ¿Sabe por qué? Porque yo te amo, y si yo te amo, vamos para adelante. Usted olvídese lo que le digan a usted, lo que le digan a usted no vale. Usted lo que tiene que pensar es lo que dice Dios de ti. Te arrepentiste de todo corazón, le confesaste tu pecado a tu esposa, se están levantando, vamos para adelante, guerrero. Dígale a ese hombre que venga y me diga eso a mí, dígale a ese hombre que Cristo perdona, que un corazón contrito y humillado Jehová no rechazará jamás. Y si Dios a usted lo tiene aquí, lo está levantando aquí, no hay hombre que lo saque de aquí. Manténgase firme, yo lo amo en el amor de Cristo, estoy aquí para darte la mano y estoy aquí para ayudarte a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Y allí estoy con él, Héctor, Julito, Angelito, pueblo que está escuchando, ahí estoy con él para la gloria de Dios, mano a mano, y lo amo más que antes, y Dios lo sabe. No podemos mentir ni podemos decir cosas por decirla, no, aquí la gloria es de Dios. ¿Me entiendes? Yo sé que es un proceso duro y le doy la gloria a Dios porque muchos hombres se han quitado y se han quedado en el camino en este proceso, pero para la gloria de Dios yo he estado aquí. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque entiendo que hay que llegar a esa cruz. Ajá, a esa cruz hay que llegar, sea, con obstáculos, con lo que se levante, pastor, con pareja o sin pareja, esa cruz hay que pisar. Aleluya, pastor, escuche esto para que se regocije antes de terminar. Aquí nos escribe alguien, dice, Dios mío, ese testimonio del pastor me acaba de hablar. Yo no soy pastora, pero eso me pasó a mí. Una persona que le di techo, le abrí las puertas de mi hogar y mi esposo se fue con ella. Oh, my God. Dios me ha hablado a mi vida y se me ha hecho duro poder perdonar. Escucha bien, pastor, yo me quito el sombrero ante usted. Me quito el sombrero ante usted y... Qué lindo es Dios. No, esto me ha costado un dolor esto a mí. Pastor, comenzó a hablar. Nadie estaba en mi soledad, nadie estaba en mi dolor. Wow. Solamente Dios me ha dado la fuerza a mí para yo pararme de pie y poner mi cara al frente y seguir cargando esta cruz, este ministerio, este llamado. Eso. Y sobre todo cada rato ver la cara y tú sabes lo que el diablo le pone a uno en la mente. Mira el que se acostó con tu esposa. Wow. Mírate, y yo le digo al diablo, te arrependo, Satanás. Voy para la cruz. ¿Sabes por qué? Eso fue una caída. Aleluya. Bueno, guerrero, yo te felicito y yo me quito el sombrero ante ti. Y yo te digo la verdad, sin que se me quede nada por dentro, muchachos. Después de este testimonio, todos tenemos que reconciliarlo con Dios. No, hay una persona que nos escribió aquí, dijo así, después de haber escuchado al pastor, yo no sé ni qué yo soy. Nadie sabe esto, nadie sabe, pa, y yo me la he visto muchas veces a punto de correr, a punto de irme, pero ¿sabe qué es esto? Cuando me acuerdo de la cruz, qué lindo, Dios, de lo que hizo por mí, digo, no, amén, amén. Este hombre me salvó a mí de la muerte y de una perpetua. ¿Cómo yo voy a parar de adorarle por lo que me pasó? Qué lindo, tío. Qué lindo. ¿Cómo yo voy a dejar de adorarle? Yo creo que en la vida yo me puedo quitar, pierda lo que pierda, porque yo tengo un compromiso con él. Él me guardó la vida. Qué lindo. Él me guardó de la cárcel. Yo creo que este programa se termina con el pensamiento que se puso esa sierva. Gracias, sí. ¿Qué te puso esa sierva? Ya, es que está todo el mundo escribiendo, pero ella puso, después de haber escuchado al pastor, no sé ni qué soy delante del Señor. Ay, eso. Después de escuchar el testimonio, yo quiero que tú te preguntes, wow, ¿estarás tú de camino a la cruz? Uh-huh. ¿O te estarán engañando en tu iglesia? Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. ¿Estarás tú de camino a la cruz? ¿O te están engañando con mensajes superficiales? Aleluya. ¿Sabes qué? Yo no sé tú que me estás escuchando, pero yo voy para la cruz. Eso es. Yo voy para la cruz. Vamos a orar por el pastor. Por amén, amén, amén. Vamos a orar, Julito. Vamos a orar, Julián. Amén. Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Mira nuestro hermano, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Mira nuestro hermano, Dios. Vamos delante de tu presencia. Yo me quiero reconciliar una vez más, por si acaso queda una raíz, queda algo en el corazón. Señor. Lo arranque. Ayúdalo, Dios. Ayúdalo, Dios. Levantarme como estaba. Ayúdalo, Dios. Ayúdalo, Dios. Ayúdalo, Dios. Ayuda a tu hijo, Señor. Ayuda a tu hijo, Dios. Ver su casa levantándose, verlo a él con su familia. Engrandécelo, Señor, engrandécelo. Cogiendo padre, ayúdalo, y yo verme solo en la iglesia con mis hijos. Ayúdalo, Dios. Yo verme solo ahí. Recompénsalo. ¿Dónde está mi familia? ¿Qué pasó con mi familia? Recompénsalo, Señor, recompénsalo. ¿Qué pasó, Señor? Recompénsalo, Señor, honra su fidelidad. Y verlo ahí, esta familia levantándose, unidos cada día. Ayúdalo, Dios, ayúdalo, Dios. Ayúdalo, Señor. Dale fortaleza, Dios, dale fortaleza. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Yo me uno con el pueblo ahora, le levanto las manos, levántale las manos, levántale las manos, levántale las manos, levántale las manos, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios, prepárame la alabanza de háblame. Glorifícate, Dios. Guerrero, te amo mucho, guerrero, ¿viste? Dios bendiga a todo ese pueblo que está adorando. Te amo mucho, yo creo que ya no hay más nada que decir. Eso es. Después de este testimonio, ¿sabes qué? La bola está en tu cancha. Eso es. O vas para la cruz o vas a degolladero. Dios los bendiga y nos vemos el lunes. Adelante. Adelante. Te amamos, guerrero. Pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Vamos a la alabanza. Amén. Amén. Eso es. Aleluya. Santo. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver